Bueno, pues muchas gracias por la invitación en esta mañana. Traigo los saludos de los hermanos en Alcorcón. Si alguna vez visitáis esa localidad, que es últimamente muy conocida por un partido de fútbol de la Copa del Rey. Yo creo que todos los predicadores últimos que hemos invitado, todos han tenido la bromita allí de... Bueno, pues es un municipio muy cercano a Madrid. Estamos en la carretera de Extremadura y bueno, es un local más cuadrado que este, pero más o menos en espacio similar. Así que hoy, además de por el espíritu de la reunión, nos hemos sentido como en casa. Bueno, pues ya veo un reloj, ya me sitúo. Muy bien, pues vamos a considerar un texto que está en el Sermón del Monte. Y el motivo de haber escogido este texto es que lo estamos estudiando en Alcorcón. Y hay veces que cuando salgo, preparo un texto que no he dado en Alcorcón, pero en este caso sí. Y tiene que ver con un tema muy conocido o muy trillado en nuestra sociedad ahora, y es la cuestión del dinero. Una cuestión importante que siempre despierta muchas susceptibilidades, no es un tema que a veces nos guste mucho tratar, pero vamos a hacerlo en esta mañana. En Mateo 6, el Evangelio de Mateo, allí casi en el centro del Sermón de la Montaña, en el versículo 19. El Señor dice así a sus discípulos: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Bueno, pues es un sermón dirigido especialmente a sus discípulos, que toca muchísimos temas. Nosotros lo estamos viendo en Alcorcón, por la parte ética, nos interesa mucho porque estamos viviendo una sociedad muy convulsa donde se habla de valores, de cambio de valores, de modificar los valores de esta sociedad continuamente, y se está trabajando los cimientos, es decir, la educación de los niños en los colegios, se están proveyendo manuales que en realidad son manuales de ética. El gobierno está formando, adoctrinando, para que los niños, las nuevas generaciones, tengan la simiente de una nueva ética. Y el Señor les está enseñando un estilo de vida que tiene que ver con sus discípulos. Y no hay otro estilo de vida para sus discípulos. El Señor les deja claramente cómo debe ser la forma de vivir y en qué se nos debe denotar o qué valores debe tener alguien que dice ser seguidor suyo, seguidor de Cristo. Y nosotros, verdad, que en muchas ocasiones en nuestra vida separamos, diferenciamos las cosas, y esto lo vivimos de una manera, esto de otra, pero el Señor no. El Señor habla de las riquezas, del dinero, como una parte más de nuestro estilo de vida, no como algo excepcional. Y tratará en unos versículos la cuestión de la avaricia, en la primera parte, del 19 al 24, y después hablará acerca de la ansiedad. Esa palabra también, ¿verdad?, que hoy en día está tan de moda. Los psiquiatras, ¿verdad?, con la cuestión de la ansiedad, ya se diferencia ansiedad de depresión, y es algo que está en boga en nuestros días. ¿Cuántas personas? Hace poco di un curso de estrés en la empresa donde trabajo, ¿no? Me parecía muy interesante. Y solo de entrada, yo creo que los que estábamos allí no sabíamos diferenciar si estrés, ansiedad eran lo mismo, si se parecían, pero todos sabíamos que eso está ahí prácticamente en todos. Todos nos quejamos de que el estrés que vivimos, de que las situaciones, de que tenemos que rebajar las tensiones, de que a veces tenemos un estado de ansiedad que no sabemos muy bien cómo abordar. Y el dinero, la cuestión del dinero afecta en muchas ocasiones notablemente a nuestro estado emocional. Pues Jesús trata esto y comienza con una frase que es: no acumuléis tesoros en la tierra, no acumular. Y explica o da una razón evidente, porque lo que está aquí se destruye. Claro, está hablando en primer lugar a judíos. Judíos que están allí escuchando este mensaje, y los judíos tienen fama precisamente de ser unos excelentes negociantes, ¿no? Allí donde hay judíos, da igual el país, da igual el contexto, la situación, la cultura, no sé cómo, pero tienen una habilidad especial para gestionar el dinero y para generar riqueza. Y me imagino que ellos estarían allí con uno de esos temas que dicen: este tema nos interesa. Vamos a escuchar, este nos interesa. El Señor está dirigiéndose especialmente a sus discípulos, pero había más gente allí. Y me imagino que estaban diciendo: bueno, a ver qué dice. Y claro, decir esto de no acumuléis por acumular, pues les debió hacer a más de un tilín en los oídos, ¿no? Es un tema que el Señor toca muchísimo, la cuestión del dinero. Vamos a leer algunos pasajes más para introducirnos y luego ya volvemos al texto. En Lucas 12, solo voy a tocar alguno, ¿eh? Nada más, solo lo leo. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Verdad que es un tema práctico? Las herencias. ¿Cuántas veces las herencias destruyen totalmente a las familias? Todos se quieren mucho, pero hay una herencia. Mi primer jefe, la primera empresa donde trabajé, era un laboratorio de fotografía donde los hermanos le habían robado a mi jefe todo. Una noche habían llevado con un camión, se habían llevado el laboratorio con todo el tren de revelado. En una noche, dos hermanos habían robado a otro hermano las herencias. Pues dile que divida conmigo. Él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de qué. De toda avaricia. Porque subyace esto muchas veces cuando hablamos de dinero, del reparto, de cómo repartir. Porque la vida del hombre, y esto es un principio general para nosotros y para todos, no consiste, la clave de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es ese el motivo de nuestra vida, de nuestra existencia, en la abundancia de lo que acumula. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo ya espacio. ¿Dónde guardo ya todo lo que tengo, todos los frutos? Y dijo, pensó, esto haré. derribaré mis graneros, los haré mayores, guardaré todos mis frutos, mis bienes, y esa noche me acuesto tranquilamente y digo, ¡ay, qué descanso! Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, pues ya tranquilo, relajarse, que ya tengo todo preparado. Ya puedo dormir tranquilo porque he acumulado mucho. Repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿para quién se va a quedar? ¿A quién le va a pertenecer? Tú ya no vas a tener derecho sobre ella. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y es que los bienes cambian de manos a veces aunque no queramos. Aunque haya contratos, aunque haya provisiones, aunque hayamos calculado todo de maravilla, hay momentos de nuestra vida donde aún sin quererlo lo perdemos todo. Pero el Señor sigue diciéndoles en el capítulo 16 de este Lucas, son principios, Lucas 16, 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros. La avaricia. Avaros. No se diferenciaban del resto del pueblo. Y se reían de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce el interior de la carrocería. Dios conoce el motor, ¿verdad que hoy se venden muchos coches por lo exterior? Luego a lo mejor abres el capó y el motor no vale para nada, pero se venden muchas veces por la fachada. Pues a veces hablamos de los hombres o pensamos en los hombres o estimamos a los hombres por lo que parece. Y Dios dice, pero yo conozco vuestro corazón, conozco vuestro motor. Porque lo que los hombres tienen por sublime, y los ricos, ¿verdad? Qué bien quedan en un acto de esos donde ponen unas alfombras y qué bien quedan, ¿verdad? Cuando se ponen sus abrigos y tal. Oh. Llegamos nosotros a lo mejor, ¿verdad? Con nuestra camisa de hoy y lo primero que nos dirán es, ¿necesitas una corbata? Delante de Dios es abominación. Cuando la vida del hombre consiste en eso, para Dios es abominación. A lo mejor la palabra, yo la estoy diciendo así muy suavemente, ¿verdad? Pero les sigue explicando el ejemplo del rico y Lázaro, los siguientes versículos. Y les dice en el 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Qué generoso parecía. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de heridas y ansiaba, su ansiedad, ¿cuál era? Saciarse, comer, no tener hambre. De las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 25, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y entonces al leer esto decimos, qué bien, somos pobres, pues ya está todo arreglado. El Alcorcón es que también nos ha afectado mucho la crisis. Tenemos muchas familias en paro, teníamos algún empresario que se ha quedado sin empresa, pero más o menos somos de una condición parecida, así que cuando hablo nadie dice, ah, este va por mí. Cuando hablo de los ricos nadie se ofende, ¿no? Pero nosotros, ¿cuántas veces nos justificamos y decimos, ya está, esto está hecho, yo no tengo nada, que grandes cuentas bancarias que administrar, no tengo grandes terrenos, heredades, no tengo una flota por aquí de camiones y no sé cuánto. ¿Está hablando de eso el Señor? ¿De que los ricos se salvan, los se pierden y los pobres ganan el cielo por ser pobres? Pues no. La cuestión que vamos a abordar no es cuánto tenemos, dónde ponemos la línea para decir esto es mucho, esto es poco, esto es adecuado, esto no es adecuado. De los que estamos aquí, me da igual el sitio donde vaya, seguro que de las cuentas bancarias que tengamos, ninguna coincide en la cifra final. De los que estamos aquí, los números que tengamos, seguro que no son exactamente iguales en ningún caso. ¿Y dónde está la línea? Antes ser millonario, ¿verdad?, era el que tenía un millón, ¿no?, de pesetas. Hoy no sé si será el que tenga un millón de euros, pero ya un millón de pesetas parece que ya no es lo que era antes, ¿no? No es la cuestión en cuánto es lo que tenemos, sino hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a lo que tenemos porque el Señor nos lo pida. La cuestión es si lo que tenemos es algo que administramos, porque decir que nosotros tenemos algo es una perogrullada, nos lo ha dado el Señor y le pertenece a Él, nosotros lo administramos. Pero la cuestión es saber si eso que nosotros administramos realmente somos nosotros los que lo administramos, o llega un punto en el que eso nos posee a nosotros, las posesiones nos poseen a nosotros, hasta el punto de que nuestra confianza, como la de aquel que tenía esos graneros, la seguridad que tenemos, la tranquilidad, la paz que tenemos, se debe únicamente a si nuestra cuenta tiene unos números que a mí me calman. ¿Entendéis lo que quiero decir? Unos textos más, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Donde nuevamente se habla a los ricos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y dice allí: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Qué más? Fíjate, fijaos que está diciendo manda. Vaya palabra esa, ¿no? Uy, mandar. Pues mándales que no sean altivos, ni pongan la esperanza en el dinero. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque son inciertas. ¿Y en qué tienen que poner los ricos la esperanza? Pues en lo mismo que los pobres. En el Dios vivo, del que decía esta mañana la hermana, ¿no? En el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia. Es decir, Dios no es un Dios tacaño que dice, venga, eso que tienes, pues no lo disfrute, guárdalo. Nos lo da en abundancia para que las disfrutemos. Fijaos lo que está diciendo. Para que nuestra vida no sea una continua congoja de decir, tengo mucho, tengo poco. Si tengo esto, lo disfruto. Si no lo tengo, no lo disfruto. No, lo que tengas, sea mucho, sea poco, disfrútalo, porque Dios te lo ha dado para disfrutar y para que sepamos qué hacer con ello. Pero sobre todo, es algo accesorio, no es para decir, esa es mi esperanza. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. Dadivosos, generosos. Fijaos lo que está diciendo, acumulando, lo que está mencionando en el Sermón del Monte, acumulando, ¿el qué? Para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ah, pues entonces, vaya bronca que se están llevando los ricos, ¿no? Eso es por el dinero que tienen. Pero ¿qué ha dicho antes en el versículo 10? Raíz de todos los males es, ¿qué? El dinero. ¿Ha dicho eso? No, Alicia dice que no. ¿Qué ha dicho? El amor al dinero. ¿Se puede amar al dinero? Pues algunos más que a una mujer o que a un hombre. Son capaces de dejar a una mujer, a un hombre, o casarse con una mujer y con un hombre por el dinero que tenga. El amor al dinero, el cual codiciando. ¿Veis esa palabra que hay ahí? La codicia. Algunos se extraviaron incluso de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque el dinero no da la felicidad. Es un dicho, pero es real. El dinero soluciona muchos de los problemas que tenemos y necesitamos el dinero, ¿verdad? Para poder ir a la tienda y comprar el pan tienes que tener unas monedas en el bolsillo. Pero el tener ese afán, esa codicia, ese deseo de más y más y más, el no disfrutar incluso de lo que tienes, sea lo que sea, porque dices, es que no tengo lo suficiente, tengo que acumular más, es un problema. El que la paz de nuestro corazón dependa de una cierta cantidad de dinero es un problema. Fijaos, cuando hablamos de dónde poner la línea, ¿qué es un tesoro? ¿O qué cantidad es ya un tesoro? Os pregunto, porque los niños les hablan de tesoro y piensan en cofre, en pirata, en... ¿Qué es un tesoro? Para decir, pues este tiene realmente algo que vale la pena. Fijaos, yo he trabajado en los servicios sociales, en la administración, y uno de los problemas que para mí era un ejemplo de la realidad del pecado, de cómo el pecado degrada el corazón de las personas hasta enfermar, es la acumulación de basura en una casa. ¿Sabéis lo que es esto? Que una trabajadora social tenga que ir con alguien, con policía, con quien sea, para abrir una casa donde se acumula basura. Porque los vecinos ya se quejan de ratas, de tal, de cual. Y el que está viviendo allí está encantado de la vida. Y acumula cosas. Nosotros llamamos basura, pero lo que quieren es acumular bienes. Y para esas personas, esos bienes que tienen en su casa son un tesoro. Esos bienes lo son todo, y si tú llegas y les dices, venga, todo esto lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a meter en un contenedor, los gritos, el llanto, el dolor, porque están sacando de su casa eso que está acumulando como un tesoro, y para ellos su corazón está ahí. Y no es una cuestión de que esos objetos brillen más o brillen menos, sino que todo lo que esas personas quieren tener está en su casa. Y van recogiendo y recogiendo y recogiendo para acumular más, y eso es lo que les da seguridad. Y llega una persona que les quiere hacer ver que han llegado a un punto en el que por acumular se han olvidado de sí mismos, de sus propias personas. Han dejado de lavarse, de limpiarse, etcétera, etcétera, y no lo entienden. Es algo así como lo de la película del Señor de los Anillos, ¿no? ¿Y qué tenía? ¿Cuál era el tesoro? Era una sola cosa. Era un anillo. Pero eso, para él, era su tesoro, y es ese espectáculo de cómo el anillo le va poco a poco poseyendo y le va destruyendo. Y estamos hablando no de un arcón lleno de joyas, estamos hablando de una cosa, pero es un símbolo, ¿verdad? De que a veces una sola cosa... Y si nos quitan esa cosa, nos aferramos tanto a lo que sea, que si nos la quitan, nos hunden, ¿no? Hace poco veía la película esa del Gran Torino, es excepcional, ¿no? De ese que tiene ese coche, el Gran Torino, como la herencia que algún día, que ya sus nietos quieren que recibir, ¿a quién le va a caer el coche, el Gran Torino, ¿no? Y una banda de chicos que le quiere robar el coche, y él, para él el coche es algo, después de su mujer que ya falleció, el coche. Pues somos seres humanos y estas cosas pasan, ¿no? Ahora, ¿dónde está esa línea? Para decir, tengo que deshacerme de todas las cosas, entonces no puedo tener frigorífico, no puedo tener televisor, no puedo tener casa. O la otra, pues tenemos que velar por nuestros hijos, por nuestras familias, tendremos que preparar para ellos, para... Pues yo creo que vivimos en una sociedad en eso enferma. Que tenemos, mira, seguro de vida, seguro de muerte, seguro de accidentes, seguro de la casa, seguro de la jubilación, seguro, seguro, seguro, seguro. ¿Y alguien realmente se siente seguro alguna vez? ¿Con tanto seguro? A mí es que a veces me hace gracia, digo, o sea, tengo un seguro por si me muero de vida en el banco porque me obliga el banco, pero me tengo que hacer uno de muerte por si me muero para, si tal, no tengo todos esos seguros, ¿eh? pero es que no, es que usted necesita, es que usted necesita, y es que usted no sé qué, y verá, si tiene usted esto, y si no se puede jubilar, ¿qué? Pues, y pero si me he muerto antes, no, no, no, y si no se puede jubilar usted, y tal, y se jubila, y no sé qué, y no sé. Y si lo piensas, viviríamos toda la vida nada más que pendientes, ya no de acciones, ni de tal, ni de cual, sino de si nos va a pasar algo mañana, de si nos va a coger el autobús, de que si se nos va a caer una maceta y le va a dar a alguien, y no sé qué. Ahora, el extremo también es malo. Claro que tenemos que intentar saber administrar lo que tenemos para que no nos lo gastemos todo en un día y cuando acabe el mes digamos, oye, ¿qué pasa? El Señor nos tiene que dar sabiduría en todo. Pero la clave está en lo que estamos considerando. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones miran y hurtan. Esa palabra, orín, se puede traducir por mugre. Mugre. Y la mugre no está únicamente en las cosas. A veces está en nosotros también. Y es que todo lo que somos, todo lo material, y aún nuestros cuerpos, se ensucian. Y más que ensuciarse, se corrompen. Y el Señor les está alertando de que cuidado, de que lo que se corrompa no sea solo el chasis, sino que empiece a corroerse lo que está dentro del corazón. Y dice, cuidado con esto. Porque en todo hay algo oculto que empieza a deformarse, ¿verdad? Cuando ves una polilla, la has matado, dices, ya la he matado, sí, pero la polilla deja unos huevos en la ropa y tú piensas que el problema está solucionado y resulta que se va comiendo, se van alimentando de los tejidos. Y no digamos la figura que también algunos hablan aquí de los ladrones que roban y hacen un agujerito, ¿verdad? Pequeño, que el agujerito se va haciendo más grande, empiezan en un garaje y algunas veces hasta roban una cámara acorazada en el corazón de un banco. Pues cuidado con esto, porque el Señor les está diciendo que cuando toda nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra filosofía de vida reside en esto, corremos un peligro grande de corrosión, de corrupción interior, de perder de vista la panorámica adecuada para nuestra vida. ¿Recordáis a aquel joven rico, no? Que se acerca a Jesús y le dice, yo he guardado todo desde mi juventud, y el Señor le dice, bueno, pues solo una cosa te falta. Y lo que el Señor le pide a él es aquello que sabe que es lo que no está dispuesto a renunciar. Renuncia a tu dinero. ¿Y renunció? No, ¿verdad? Pero vemos ahí a Zaqueo, a este hombre, come Jesús en su casa, conoce la salvación y cuando tiene que devolver, ¿qué hace él? No, hombre, lo que los bancos. No, si nosotros hemos defraudado el doble y el triple. Y ahí te das cuenta que no es por la cantidad de lo que el joven rico tuviera o Zaqueo tuviera. Era por el hecho de que uno está diciendo, para mí, los valores que yo antes tenía y eran la seguridad de lo que tenía, lo que yo mismo había quitado, eso se acabó. Y a partir de ahora, si tengo que devolver, no solo voy a devolver, sino que además voy a regalar con interés. Esta economía sí es la que agrada al Señor. Una persona que es capaz de renunciar sin ningún problema y la que dice no. Aquí me planto porque lo que el Señor me está pidiendo no estoy dispuesto a hacerlo. Pero recordáis aquella semilla que es sembrada en la parábola del sembrador y recordáis que una de esas semillas se ahoga por los espinos porque el evangelio que es sembrado, pero los afanes de este siglo, los afanes de esta vida, de eso está hablando el Señor. Hay una cita en Job 31, que ilustra lo que estamos diciendo en esta mañana. Job 31, 24. Job 31, 24 dice, aquel que lo tuvo todo, ¿verdad?, como Job, y lo perdió todo en un momento. Dice allí, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, ¿por qué? Porque habría negado, dice, al Dios soberano. No se puede servir a dos. Si nuestra confianza está únicamente en todo esto que Job dice, y cuando lo ha perdido todo dice, si alguna vez yo tuve mi confianza en eso y ese fue mi motivo de vivir, yo habría negado al Señor. En los siguientes versículos, a partir del 22, el Señor les dice, les habla de la lámpara, del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bueno, pues ahí están las cataratas, ¿no? El Señor está hablando de este tipo de enfermedades. La luz siempre está, pero aquellos que tienen un problema en la visión, por más luz que haya, no verán nada. Y tú puedes a veces con una persona ciega poner una lámpara y aumentar la potencia de esa lámpara, pero si el ojo está impedido porque tiene un obstáculo, de nada sirve, ¿no? Pues el problema es cuando las cataratas nos las formamos nosotros y ponemos una pantalla en nuestra vista que finalmente nos impide ver la luz que hay fuera. Y el Señor es luz. Y el Señor es aquel que quiere iluminar lo que hay en nuestro corazón. Él ha venido precisamente a resplandecer en medio de las tinieblas. Pero tiene que ser sin impedimentos. Tiene que ser sin aquello que le quiera hacer a Él la competencia. ¿Recordáis aquel Giezi, no? El siervo, el esclavo de Eliseo, que engaña a Eliseo y pide a Naamán algo cuando Eliseo no quería cobrar nada, quería que viese que eso era un favor que Dios le había dicho, pero el espabiladillo del criado dice, yo tengo que sacar aquí algo. Con lo que le hemos hecho, ¿cómo vamos a desperdiciar esta oportunidad? ¿Y qué le pide Giezi? Pues le pide una pieza de plata y dos vestidos, porque en aquella época los vestidos pasaban de una familia a otra y tenían un valor muy importante para las familias, ¿no? Tan solo un poco de ropa. ¿Y recordáis cuál es el pecado de Acán en medio del campamento de Josué, que trajo de cabeza a Josué? Un manto de Sinar. Una sola cosa. Pero era suficiente, porque habían desobedecido a Dios. Había tomado de lo prohibido, de lo que Dios les había dicho, que renunciasen a eso, de la codicia, ¿no? Pues la codicia, la avaricia, impide que podamos servir al Señor plenamente como Él quiere. Una polilla que destruye, unas cataratas que impiden que veamos, una corrosión que hace que nosotros lleguemos a amar. Y fijaos que es muy interesante, porque esa palabra de estimar tiene que ver con aferrarse. Y recordáis aquel texto en Filipenses cuando habla de Jesús, que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta la muerte y muerte de cruz. Pues de esto está hablando. De aferrarse a algo. Y fijaos que el Hijo de Dios, aquel, el Rey de la Gloria, cuando se dice en Corintios que nosotros fuimos enriquecidos precisamente porque Él se hizo pobre, Él mismo no se aferró a su condición. ¿Para qué? Para evitar que nosotros pudiésemos recibir el favor suyo. Y Dios, que lo ha dado todo, que no ha escatimado ni a su propio Hijo, como dice Pablo en Romanos, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Pero ¿cómo es posible que nosotros consideremos que esas cosas, que son lo añadido, a veces pasen a ser no ya lo complementario, sino nuestra razón de vivir. Pues Dios dice, no podéis servir a dos a la vez. Recuerdo una vez, viendo en Telemadrid, un reportaje, me llamó mucho la atención, era sobre la nobleza. Y aparece un noble de los que quedarán pocos en nuestro país viviendo como la nobleza de siempre, y me chocó. Entonces enseñaba su casa, su palacio, sus salones, las pinturas, los frescos, tal. Explicaba cómo hacían las cenas. Y entonces dijo dónde se encontraba la casa, y era en Esplugas de Llobregat. Y allí precisamente yo colaboro con la Unión Bíblica, con las Notas Diarias, sabéis que es un libro de devocionales para cada día. Y tenemos una oficina de alquiler muy humilde en ese pueblo, en esa localidad. Y entonces le pregunto al secretario, a Pedro Pulver, en aquella época, le digo, oye, ¿dónde está este palacio de qué palacio me hablas? Y digo, sí, hombre, digo, hay una hacienda muy grande con un palacete, yo lo he visto en televisión, que está allí en Esplugas de Llobregat. Pues no tengo ni idea. Pues en uno de los viajes, esa cosa de no llevar coche tan buena, que tienes que andar, pues desde la altura de la autopista, yendo hacia Barcelona, veo la hacienda, estaba pegada a la oficina. Estaba cercada por una valla grande y allí estaba. Y lo interesante de esa hacienda, ¿qué era? Que le preguntaban, bueno, ¿y esto de quién será en el futuro? Ah, de la familia. ¿Y cómo puede conservarse esto durante tantos siglos? Pues por una razón. Porque hay una ley que tiene que ver con la nobleza a la cual yo me voy a agarrar, que es la ley del único heredero. Porque si lo que yo tengo pasase a todos mis herederos, se dividiría y se perdería. Pero hay una ley que permite que haya un solo heredero, que es el que hace que esto no se pierda para siempre y que esto durante siglos permanezca dentro de la familia. Yo decía, ¿qué mentalidad esta? Es tremendo. Todo su afán. Incluso haciendo leyes. ¿Para qué? Para que todo lo que tengo finalmente no se pierda aunque yo me muera, porque da igual, al final pasa a un único heredero y esto se perpetúa por los siglos de los siglos. Por el miedo a perderlo todo. Os pregunto, ¿qué es lo que está produciendo esta crisis mundial? ¿Cuál es la clave de esta crisis mundial? ¿Qué es aquello que nos ha producido tanta inquietud a nivel mundial en este momento? Pregunto. ¿No hay crisis? No, la avaricia de los bancos. Los bancos, que son uno de las cosas que hay. ¿No chorizos? La avaricia. Hasta los banqueros han dicho que es la avaricia. Porque muchos han querido ganar dinero deprisa. Los bancos también han acumulado mucho, pero el problema no era el dinero. No era que hubiese falta de dinero. El problema es que un banco no se conforma con ganar, tiene que ganar más que el año anterior. Pero el problema de los gobernantes no es la cuestión del dinero, sino el miedo a perder ese dinero, a perder las estructuras, a perder todo el montaje. Ese es el miedo que tienen los políticos, porque perder todo eso significaría no solo que ellos dejan de ser políticos, sino que se acaba esto. Y lo que esta sociedad tiene en este momento es miedo. Miedo a perder aquello a lo que se está aferrando como sea, y que eso a lo que se está aferrando de repente haga plas y se hunda. Ese era el miedo en el crack del 29. Ese fue que de repente la gente tenía mucho, creía que lo tenía y era toda una mentira. Era algo volátil, la bolsa hacia sí y las colas de pobres, de gente que creía que tenía, de repente salen a la calle. ¿Y qué puede ser para una persona que ha vivido toda su vida pensando en eso un crack? Pues os imagináis la cantidad de suicidios que se produjeron en ese momento. Ya no había razón de existir, no había razón para vivir, porque lo habían perdido todo lo que ellos tenían, que era solo dinero. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunto, ¿trabajan los pájaros para comer? Ya estoy terminando, ¿eh? ¿Trabajan o no trabajan? No, no trabajan. ¿No trabajan? Solo buscan ayuda. ¿Y buscar no es trabajar? Yo ahora os cuento una anécdota ya. Pero no trabajan en ninguna compañía. Lo que os puedo decir es que no tienen estrés. Pero que trabajan, ya lo creo que trabajan. Es que si no buscan el alimento, no lo encuentran. Claro. Y claro que trabajan. Yo os cuento una anécdota, ¿no? Hoy se ha hablado del gorrión del Salmo 84, ¿no? Hasta el gorrión encuentra el alimento, por supuesto, y encuentra el lugar donde vivir. Me acuerdo una vez que dando un estudio en una iglesia se había quedado del nido un gorrión en el cierre, antes de dar el estudio digo, meterme en una caja que me lo llevo en el metro, ¿no? Claro que el Señor se preocupa de ellos. Nosotros tenemos en casa un periquito, y el periquito tiene la manía de que tira alimento, pero en verano tira más. ¿Por qué? Porque lo sacamos a la calle y él tira alimento para que vengan otros pájaros, y vienen muchos gorriones a la terraza. Y nosotros se lo intentamos explicar que no tiene la comida, porque los gorriones ensucian aparte de recoger la comida. Pero bueno, él no, hasta ahora no nos ha hecho caso. Entonces, hace creo que 2 veranos, llegó un gorrión, y claro, nosotros en verano sí tenemos las cortinas, tal, y entonces ves los pájaros que a veces están, y uno de ellos se metía ya hasta la puerta de la casa, uno chiquitín, ¿no? Le pegamos un poco de susto y salió. Pero un día, ya se van mis hijos a dormir, me quedo leyendo en el salón, y de vez en cuando oigo como una especie de ronquido. Era como un graznido pequeño cada cierto tiempo, era como un silbido, pero un poco ronco, y digo, uff, esto me suena a bicho. Seguía oyéndolo y empiezo ya a mirar por todas partes, por el salón, porque era muy pequeño, pero ya por fin veo al gorrión en el mural alto, en una planta, de espaldas, durmiendo. Y entonces le digo a mis hijos, tenemos gorrión en el salón, se van de la cama, plas, ¡pua! Le pegamos un susto al pobre, de lámpara en lámpara, tal, hasta que ya salió de casa, ¿no? Pero estaba durmiendo. Con esa tranquilidad, y digo, ¿será posible esto? Un animal que ya llegan porque saben dónde está la comida, pero ya no solo eso, sino que dicen, yo aquí ya puedo dormir tranquilamente. Y Jesús está diciendo, si los pájaros viven con esta tranquilidad, por mucho que trabajen, y yo proveo y me preocupo de ellos, ¿cómo no me voy a preocupar de vosotros? Que valéis, dice, ¿cuál es el valor? Dice, no valéis, versículo 26, vosotros. ¿Dónde está el valor? Nosotros, ¿verdad?, tenemos la autoestima que un día estamos que nos creemos que tal, otro día nos creemos que no valemos nada. Pero el Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y por qué sabemos que valemos tanto, mucho más que ellos? Porque el Señor nos ha dado ese valor. No solo porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, sino porque además Él nos ha dado la sangre de su Hijo, mucho más preciosa que el oro, dice Pedro, pues Él nos ha dado su sangre, porque el Señor no ha muerto por las cosas. El Señor no ha dado su vida por nuestra cuenta bancaria. El Señor ha dado su vida por nosotros. Por personas. Por sus criaturas, para que sean sus hijos, y el Señor dice, pero bueno, ¿cómo podéis cambiar los valores y pensar por un momento que a mí no me vais a importar vosotros cuando me importan hasta esos pajarillos que están ahí? Y si aún las plantas que se cogen y se echan al horno para hacer el pan, yo las hago vestirse y las doy la belleza que tienen, mucho más que Salomón en un día de esplendor y gloria, como el hombre más rico a lo mejor de toda la tierra en ese momento, si yo hago eso hasta con una florecilla, ¿cómo no voy a preocupar de vosotros? Dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, que es algo que ha dicho cuando les habla de la oración en el capítulo 6, versículo 8, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros, dice, le pidáis. Antes de que nosotros le digamos, Señor, necesito hoy para comer pan, el Señor ya lo sabe. El Señor sabe, nos conoce, se preocupa de nosotros, pero además sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente necesitamos. Pero Él lo sabe. Y lo único que el Señor nos está diciendo es que le dejemos toda esta escala de valores a Él, todo lo que necesitemos a Él, haciendo una sola cosa. Y este versículo, no sé cuántas veces, voy a hacer un poco de sevillano como nuestro hermano Julio, creo que un millón de veces lo habré repetido cuando hay personas que han venido a nuestra iglesia diciendo, me pasa esto, tengo una crisis matrimonial, tengo tal, no tengo trabajo, no tengo... Nuestra respuesta siempre es esta. El lema para este año, para nosotros también y siempre, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, fijaos que el resto son cosas. Da igual que una sea más azul, más verde, más brillante, menos brillante, plateada, de oro, el resto son cosas. El resto de eso, el Señor os lo añadirá según Él considere. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cada día, si estamos pensando en todo lo que tiene que ocurrir en el futuro, dice, solamente con lo que va a pasar mañana ya tenemos bastante. Y por mucho que queramos crecer por nosotros mismos, por más que nos preocupemos por ello, no lo podemos conseguir, ¿verdad? Ya me gustaría a mí medir a lo mejor 1,90 cuando juego al baloncesto, ¿no? Pero hay cosas que escapan de nuestro control. Y nuestra vida escapa de nuestro control. Lo que somos, lo que tenemos, por más que creamos, escapa de nuestro control. Pero tengamos siempre clara una cosa. Por más que se esfuercen los pájaros, ¿quién alimenta a los pájaros? Vuestro Padre las alimenta. Nosotros tenemos que esforzarnos, buscar trabajo, trabajar, pero el trabajo que tenemos, los bienes que tenemos, todo lo que tenemos, que no dudemos ni un instante, aunque sea el trabajo de un solo día, nos lo ha dado el Señor. Y siempre es Él el que nos alimenta. Pues que el Señor nos ayude a tener adecuadamente en la primera posición de nuestra escala de valores a Él, su reino, y Él se preocupará del resto. Amén.